solo eres escoria como ellos. Se acabaron las contemplaciones, se acabó atender a razones. Lo que no vamos a dejar, que defendíais nuestra lucha. Como la puta peste, no tiene sentido de la lealtad. Solo estar a gusto si desaparecen. Trabajarán su mano sin tierras claras. Como una serpiente, suerte más caliente. Llegará el momento en que te quemarás. Ese es el precio de tentar a la suerte. Oh.